correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, al running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo y al running de manera exclusiva. Hoy martes 23 de abril, programa número 5 de la tercera temporada, acá por la Indie Rock, por la 104.7. Mi nombre es Guillermo Gijena, en la operación técnica Diego Moyano, Diego Indy como cada martes, nos ayuda, nos acompaña, nos opera técnicamente para que el programa salga como sale cada martes. Nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, estación-maratón, en Facebook, Estación Maratón, y nuestro número de WhatsApp, 2983-531486. Medios de comunicación que están abiertos para todos los oyentes, para cualquier inquietud o consulta que nos quieran acercar para que nosotros la tratemos en los micrófonos de Estación Maratón. Te contamos que nos escuchás, como lo haces siempre, por la frecuencia de FM 104.7 MHz, y también por la página de la radio www.fmindierock.com.ar. En la página de radio vas a encontrar noticias, programación de la radio, todo el trabajo cooperativo de la Indie, una página muy interesante, así que te recomiendo que la visites. También podés escuchar la repetición de este programa los sábados a partir de las 14 horas. Y también, por si no podés ni el martes ni el sábado, el programa a partir de mañana o pasado mañana queda colgado de la página, sección de podcast. Ahí podés buscar cada programa de Estación Maratón para escucharlo si no podés en los horarios habituales. Queremos saludar a nuestros oyentes fieles, a Silvana, a Juan Cruz, que nos acompaña siempre acá en la radio, a Pascual, que recién nos acaba de mandar un WhatsApp, que nos está escuchando allá desde Junín de los Andes. Seguramente debe estar adentro de su casa, calentito, haciendo cuchillos como siempre. Un abrazo grande, Pascual, por estar siempre firme ahí en el dial. Un abrazo también para Luz, que nos escucha de Junín. Y para Néstor, que nos está escuchando seguramente desde Zapala. Te cuento los temas que trajimos para hoy. Tenemos alguna noticia de la élite argentina, algún resultado internacional también de la élite internacional. Se batió un récord mundial y bueno, vamos a estar comentándotelo. También nos van a visitar en nuestros estudios Gabriela Fernández y Marcela Francese, dos amigas de Estación Maratón que ya han estado en nuestros micrófonos, y nos van a contar del proyecto Gusta Trail Tres Arroyos, un proyecto dedicado a entrenar trail, aventura en nuestra ciudad. Y bueno, vamos a estar conversando para ver de qué viene este proyecto. Nos vamos a comunicar con Belén Fernández, que pertenece al grupo que organiza Indio Corre 2024, la carrera de 8 y 4 kilómetros que se va a correr este domingo 28 venidero. Vamos a estar comunicados con la organización para que nos cuenten cómo viene todo y detalles de esta competencia que ya tiene algunas ediciones. Tenemos el calendario de Tres Arroyos y la zona, y como cada martes también la música para que acompañe toda la información que trajimos para ustedes. De esta manera vamos a comenzar Estación Maratón número 5, programa número 5 de la tercera temporada. Hoy 23 de abril, acá por la frecuencia cooperativa de la Indy, la 104.7. (Música) Corre y escucha Estación Maratón. Thank you. Corre y escuchá Estación Maratón. Seguimos en Estación Maratón, estamos ahora con nuestras invitadas del día de hoy, con Gabriela Fernández y Marcela Francese, que nos van a charlar un poco, a conversar, a contarnos acerca del proyecto que están encarando ellas mismas, llamado Gusta Trail Tres Arroyos, un proyecto dedicado a la aventura, al trail. Bueno, ya nos van a estar contando Marcela y Gabriela de qué se trata. Marcela, Gabriela, ¿cómo están? Gracias por acercarse al estudio. ¿Cómo andan? Gracias por invitarnos. No, por favor, un gusto tenerlas acá. Bueno, Gusta Trail Tres Arroyos. ¿De qué se trata este proyecto de grupo de entrenamiento? O no sé, ¿cómo lo definen? Exactamente, un grupo de entrenamiento. Orientado a cualquier tipo de persona, de cualquier edad, que tenga ganas de moverse. Se llama Gusta Trail porque es el grupo de entrenamiento con el entrenador que nosotros entrenamos. El grupo es Gusta Trail y Tres Arroyos porque va a ser la sede acá. Nosotras vamos a ser las coordinadoras del grupo y nuestro entrenador, el entrenador, que se llama Gustavo Ismael. Es corredor de montaña y la idea del grupo es apuntar a eso, a todo lo que tenga que ver con la aventura y la montaña, el aire libre. No quiere decir que si te gusta correr en la calle no puedas sumarte al grupo, pero en principio va a estar orientado a buscar nuevos rumbos en Tres Arroyos. Está bien. O sea, entrenar y salir. ¿Qué va a ser exclusivamente un grupo para salir a hacer fondos de aventura? ¿O van a tener planes de entrenamiento? ¿Cómo lo van a...? Porque sí. Ustedes son coordinadoras del grupo. Claro, exacto. Nosotros vamos a... El entrenador sería Gustavo Ismael. Gustavo nos va a pasar la rutina y nosotros la vamos a hacer cumplir, como quien dice. La Correcto. Vamos a llevar a cabo con el grupo. Va a ser con rutina. Con sí, rutina. Sí, sí, con rutina. Y las rutinas van a ser, digamos, adaptadas a cada persona que llegue, sí, o les va a pasar sí. dos o tres rutinas y ustedes las van sí, a... Sí, la idea es que mucha gente que nos consulta dice, yo nunca hice nada, me gustaría empezar. Entonces, bueno, el principiante o el que quiere empezar a moverse, obviamente va a querer caminar o va a necesitar caminar. Así que va a estar adaptada, si bien va a ser general, pero bueno, el que quiera caminar o es muy principiante va a estar adaptado para que pueda... Para que pueda sumarse. Tal cual. Está bien. ¿Y ustedes van a acompañar cada entrenamiento? Exactamente. ¿Van a estar presentes? Sí, sí. Nosotros por lo pronto vamos a tener 2 días de entrenamiento por semana, a la nochecita, 19:30 de hecho, ya que estoy paso sí. chivo. va a ser, los encuentros van a ser lunes y martes, el martes y jueves, perdón, a las 19:30 horas, en la pista de atletismo y en el Parque Miedano. Correcto. Esos van a ser los dos puntos. Esos van a ser los dos puntos de encuentro. Pueden llegar a modificarse según lo que el entrenamiento, lo que haya que hacer, implique. Nosotros igualmente en el grupo iremos avisando. Pero en principio los días fijos van a ser eso. Y los sábados, después de almorzar, saldremos a hacer fondos por caminos rurales, Claromecó, Reta, Orense, Balcarce, Tandil. Lo Cierra que pinte. Destinos donde se puedan... Sí, sí. Va a ser distinto. Para andar caminando, corriendo, trotando en el medio de la naturaleza. Está bien. Y toda aquella persona que se acerque, sobre todo los que vos decías, Marcela, los que recién empiezan, seguramente vas a tener disparidad de... De rendimiento, de performance de cada persona. Pero bueno, cada uno va a ser... nosotros no vamos a decirle a nadie que haga algo que sabemos que no va a poder. Así que cada uno va a hacer lo que pueda y tenga ganas. Está bien. Y nadie, me refería a que ustedes tienen pensado, ¿no?, que alguien se quede solo, digamos, el que corre más rápido que se vaya solo, o el que queda más lento que quede. O sea, van a estar acompañando a cada persona que se acerque. Sí. Es la idea. Por el momento no estamos en condiciones nosotras físicamente de correr 20 kilómetros. Estamos volviendo, pero es la idea. La idea es salir nosotras también. Y lógicamente, al ser dos, ir turnándonos. Tenemos dentro del grupo también gente que corre y compañeros y demás, claro, que pueden ir más adelante, iremos nosotras más atrás, como si fuera más un grupo de trekking o de montañismo, que siempre hay acompañantes al primero y al último. Al primero, al del medio, al último, a las necesidades. Y seguramente ustedes pertenecían a un grupo que las llamaban las cruceras, seguramente las chicas se iban a sumar también. Esperemos que sí, si no le retiramos el saludo. Y si no, claro. ¿Y cómo fue que nació esta idea de coordinar un grupo y que sea como una sede de un grupo más grande? Acá la ideóloga fue Marce. La realidad es que el grupo, Gustavo ya venía como creando sedes, tiene sedes en varias. Claro, en San Cayetano yo sé que había uno. Hubo una en San Cayetano. Debe haber más también. Sí, hay, no sé, Mendoza, Tandil, Miramar, Dorrego. Pinamar, Dorrego, Paraguay, Uruguay. Tiene sedes en un montón de lugares. Él le dice sede porque es como que quiere que en ese lugar haya alguien que acompañe a la gente. Acá lo que nos pasó, que si bien éramos varios del grupo, siempre medio como desparramado. Entonces, bueno, él quería, ya venía hace tiempo, que quería alguien acá, pero bueno, no pudo coordinar con algún profe. Y bueno, y ahora, como estábamos las dos, que de las dos no armábamos una, dijimos, ¿qué podemos hacer? Claro. Le digo, bueno, intentemos coordinar el grupo mientras nosotras salimos de nuestras lesiones. Claro. Y bueno, surgió y a Gustavo le pareció bárbara la idea. Bien. Nosotras siempre dejamos en claro, no somos profe. Nomás vamos a coordinar y acompañar. Cualquier duda que tengamos que no podamos responder, la vamos a consultar antes. Claro. Lo que vamos a hacer es coordinar, llevar el grupo adelante y bueno. Sí, coordinar, motivar, claro, organizar y demás. Sí, ser un nexo y siempre bajo la supervisión de Gustavo, del profe que es Gustavo. Sí, tal cual. Y me decían que es un grupo exclusivo de aventura. ¿Qué le ofrecen al que se quiere acercar porque es un grupo nuevo, porque le llamó la atención algo y quiere correr, no sé, calle, por ejemplo? ¿Quiere un entrenamiento tradicional más de running o de atletismo? Se puede hacer tranquilamente el entrenamiento tradicional, solo que mejorándolo inclusive, porque nuestros entrenamientos van a seguir siendo inclusive para el que corra calle, claro, en terrenos dispares. Y al corredor de calle, aunque no lo crean, eso le ayuda muchísimo. Sí. Tanto en velocidad, en resistencia. En fuerza. Movilidad de tobillo, articulaciones. Así que sería un entrenamiento por ahí con pasadas más rápidas o cuestiones más similares en ese tipo a lo que es el de calle, pero aprovechando las disparidades del terreno. Claro. Para un corredor de calle que quiera entrenar 10 kilómetros, hacer un fondo de 5 por médanos y arena, sí, le garantizo una genialidad. Van a tener cuestas. Sí. No sé. Generalmente un día a la semana es todo fuerza, le decimos nosotros, y es trabajo con desnivel. Claro. Bueno, por eso un poco surgió lo del Parque Miedan, por la hora. El horario lo vamos a ir viendo a medida que la gente también se vaya sumando, porque por ahí si surgen muchas consultas al mediodía, ponemos otro horario para ir al parque. Claro. El tema del Parque Cabaña en la noche, que es muy, muy oscuro. Sí, el Parque Cabaña es casi totalmente oscuro. Claro, imposible entrar. Entonces, bueno, surgió lo del Parque Miedan porque hay cierto desnivel, hay cosas para subir y bajar y todo eso. Sí, se puede entrenar tranquilamente. Sí, Yo lo he hecho y tenés iluminación. Está iluminado, es lo que nos gustó. Podés correr, entrenar. Sí, así es que tranquilo. Bueno. Sí, es no muy andan tranquilo. Tantos vehículos como también en el predio y demás de la Fiesta del Trigo. Sí, y es un lugar también diferente. Diferente. Es diferente. Sí. Sí. ¿Se les ha acercado gente ya que está interesada? Sí, por suerte. Tenemos muchas consultas. Sí, un montón de consultas. Sobre todo gente, algunos que saben lo que es el deporte, que conocen del trail, y otros que no tienen ni idea pero quieren arrancar algo. Sí. Que de hecho a ese tipo de personas, lo que nosotros le ofrecemos no es solamente un entrenamiento, sino que es generar lo que nosotros logramos con el deporte, que es amistad, compañerismo, un ámbito de sociabilidad y conocer a gente que de otra manera no la hubieses conocido. Claro. Inclusive, este tipo de deporte, si bien está dentro de lo que sería el atletismo, porque bueno, corres, pero sí, es otra cosa, genera un compañerismo y eso, una empatía con el otro totalmente distinta. No hay, por lo menos en el grupo en el que nosotros estamos, en Gusta Trail, no hay competencia entre integrantes. Nada más lindo que tu compañero haya hecho podio. Nada más lindo que tu compañero haya llegado. Sí. O haberte quedado esperando para ayudar a otro. La realidad es que no pretendemos que el que corra en el grupo, es como nos pasa a nosotras, diga, uy, este corre más rápido. No, es que el que me pasa, dale, métele vos que podés. Claro. Siempre es alentar, motivar, acompañar. Vamos a tratar por lo menos la idea de que la... De transmitirlo, seguramente lo van a lograr, porque sí es un poco la filosofía de la... Uh-huh. De la no de la disciplina, sino de la variedad. Y a veces de la disciplina capaz que también, porque hace el año pasado creo que fue en las 160 millas, que es una de las carreras más importantes dentro de lo que es el trail. 160 millas no son, 100 millas, 160 kilómetros en Patagonia Run en San Martín de los Andes, que se hace todos los abriles. Para que te des una idea, iban prácticamente juntos el primero y el segundo. Y en los últimos kilómetros le sacó ventaja. Y además el que quedó segundo, se le terminó la pila de la linterna que llevaba. Iban de noche. Iban ya de noche. Porque son casi 20 horas corriendo rápido. Sí, muy. Muy rápido. Cuando se le termina la pila, lo asisten de afuera y le dan otra linterna. Cosa que no está permitido, está penado. El chavo le dijo, agarralo igual, no pasa nada. No lo descalificaron, y no solo que no lo descalificaron, sino que cuando llegó, lo esperó y llegaron juntos. Llegaron juntos. O sea, más allá de cualquier... Más allá de cualquier... Premio o de logro... Personal. De podio. Sí. Exacto. Tal cual. Exacto. Claro. Nosotras siempre decimos que en las carreras de trail, si vos ves a un compañero de carrera, aunque no lo conozcas... sentado, acostado, apoyado en el bastón, no pasaste y lo mirás. Preguntás qué le pasa, precisás, botiquín, algo, lo que te sea. Dejo lo que tengo, sí, si no podés pasar sin preguntar. Y si pasás, decís, no, me vuelvo y le pregunto, porque no podés. Hemos prestado hasta bastones en medio de carreras y hemos seguido sin bastones nosotros. Sí. Ahora podrías prestar una muletilla. Sería complicado, pero... Sobre todo, para bajar la escalera sería complicado. Ahí sería complicado. Chicas, habitualmente en los grupos de trail es muy común ver que se juntan de todos lados en un lugar. No sé, este sábado cierra la ventana. ¿Tienen pensado también hacerlo de acá, desde Tres Arroyos, promover un entrenamiento grupal con todos, con varios integrantes de otros lugares? Del mismo Gusta Trail. Exacto. Sí, la idea es esa. Así como nosotros ir a los entrenamientos que nuestro entrenador programa en diferentes lugares, como puede ser Balcarce, Tandil, Tres Picos, también traerlos a entrenar a nuestras playas, sobre todo, ¿no? Porque es lo que tenemos. Básicamente lo que más... sería lo que, para invitar a todos, lo que más les llama la atención sería... Playas. Médanos. De hecho, hemos entrenado, tenemos circuitos armados por 20 y pico de kilómetros, desde Claromecó hasta Orense. Casi, hasta el quinto. Subiendo y bajando médanos y entre bosques que hay, que de otra manera no los hubiésemos conocido, por ejemplo. Que de todas maneras, lo hacíamos corriendo, por eso llevábamos tantos kilómetros. Ahora, el que se quiera sumar y no corra, no quiera caminar, quiera ir a caminar, también va a poder ir, no es que... Que se queda afuera. Claro. No se va a quedar afuera. No. Exacto. Y que capaz que lo hemos hablado en otras veces que han estado acá las dos en la radio. Veo fotos de chicas, chicos que hacen trail y se los ve comiendo un sándwich. sí, se come. Yo no me imagino saliendo a hacer un fondo y comiendo un sándwich. Claro. ¿Cuántas horas un fondo así, nos juntamos este sábado en Balcarce, cuántas horas vamos a salir a correr, caminar, subir, bajar? Depende del objetivo de cada uno. Claro. En principio, un corredor de trail de promedio, 3 horas. ¿3 horas es normal? Es un fondito tranqui. Claro. Es un fondito tranqui. Y para esas 3 horas tenés que llevar mínimamente un sándwich. Sí, y la realidad es que también eso se entrena, porque el día de la carrera tenés que saber qué vas a comer. Nosotras en ese sentido somos medio hincha porque entrenamos todo, más que nada la comida. Claro. Sí, fundamental. Sándwiches de jamón y queso, pizza, aceitunas, rollitos sí. de jamón y queso, no sé, un montón de cosas. Sí, papas fritas, claro. Geles. Papas fritas, geles. Papas fritas. Sí, los paquetes de palitos salados. Palitos salados, aceitunas, pasas. Sí. Membrillos, dátiles. Papas fritas nunca me hubiera imaginado. Ah, sí, pan, sí, sí. Así, pizza, cosas con hidrato de carbono. Sí. En general llevas distintas comidas, distintos puchitos. Claro. Claro, todo poquito. Todo poquito. Todo poquito porque cada depende de los fondos, pero para 3 horas, cada 45 minutos tenés que estar ingiriendo algo. Algo sólido y cada media hora líquido. Y geles y eso también. Sí, geles y eso también. ¿O no es habitual? Sí, también es habitual. También hay que entrenarlo porque los geles suele suceder que caigan mal pesados que al estómago. Hay que consumir mucha agua cuando se consume gel. Entonces, también. Y para las personas que no están habituadas a entrenar o que no han entrenado nunca con un grupo de aventura de trail, es común ver a la gente que va con bastones, con mochila de hidratación. Disfrazados. Todos con un equipamiento importante. Sí. ¿Es necesario que tengan ese equipamiento para acercarse a entrenar? Para arrancar no es necesario. Arrancar un par de zapatillas y ganas de sumarse. Y con el tiempo, a medida que van desarrollando, y si de verdad les gusta, iremos asesorando para compra de bastones, mochila o chaleco, botellas de hidratación. Sí, todo demás. Depende mucho el objetivo que uno se ponga, ¿no? También es importante eso, el asesoramiento, porque si te vas a comprar algo que generalmente son cosas costosas, es buenísimo ir y comprar bien. Sí. Algo que te sea útil, que sea práctico. Sí, sí, ya nos pasó a nosotros. Sí, nos pasó todas. Nos pasaron todas. La experiencia creo que todas. Compramos mochilas baratas y te las pones. Grandes, y se rompen chicas, todo. Zapatillas. Sí, sí, te sí, molestan sí, y bueno. Sí. Así que tenemos esa experiencia. Claro, no debe ser lo mismo llevar, no sé, una mochila donde vos podés llevar botellitas que llevar una mochila llena de agua en la espalda. Claro, son distintas cosas. Sí, totalmente. Y después cada cosa depende de lo que cada uno le resulte mejor. Ajá, también. Por claro. Cuestión de practicar, y un día saliste con una cosa, otro día te resultó otra, y bueno, voy con esto que me resultó mejor. Y vas así, puliendo en la medida que es medio prueba y error. Prueba y error, tal cual. Y otra cosa que les quería preguntar, ustedes promocionaron como que van a hacer un, que el otro día les pregunté en el vivo que hicieron también, estaba bueno, me parecía interesante que lo cuenten, de que van a hacer un centro de inscripción o centro de recepción de inscripciones para carreras de aventura de trail importantes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? En general también, Gusta Trail, como grupo general, tiene distintas asociaciones, por así decirlo, con diferentes grupos que organizan distintas carreras en el país. Y en virtud de esa asociación entre el grupo principal, implica que las sedes, en este caso Gusta Trail Tres Arroyos, también pueda ser centro de inscripción de distintas carreras. Una es por la que nos habías preguntado, el cruce, por ejemplo, que es como icónico dentro de lo que es el trail, la más conocida acá en Tres Arroyos. Después hay varias más, como Utach, y creo que de Patagonia no vamos a hacer de Patagonia Run también, en Balnon también eran centro de inscripción. Hay varias, inclusive hay carreras que se hacen en Balcarce, que también suelen ser centro de inscripción, y eso por ahí lo que genera es o la posibilidad de tener descuentos por ser parte del grupo, o no necesariamente parte del grupo, sino que inscribiéndote a través de Gusta Trail podés o pagar en efectivo o tener un descuento o en cuotas y demás. O por ahí conseguís cupos también. Y también puede ser, sí. Porque de hecho para el cruce había prácticamente 200 cupos reservados para Gusta Trail. Sí, la cantidad de alumnos hoy en el grupo son algo de 250 alumnos en todo el país. Está bien. Es un número más que importante. Es el grupo más numeroso de Argentina. De trail y aventura. Sí. Así que, bueno, la verdad que buenísimo. Y también les quería preguntar si ustedes, una vez que empiece a funcionar el grupo, si van a tener competencias ya definidas para sugerirles a los chicos o a las chicas que se acerquen. O simplemente cada uno va a venir con su objetivo y... Y ustedes, no sé, se le darán el entrenamiento, pero ¿acompañarán al objetivo de cada uno o ustedes van a sugerir? Calculo que haremos lo mismo que ha hecho nuestro entrenador. En principio, que cada cual decida, pero si podemos asesorar o aconsejar, hay carreras en las cuales el corredor está mucho más y mejor cuidado que en otras, como Patagonia Run. ¿Querés ir a correr 10 kilómetros a Patagonia Run o las 100 millas? Sí. Garantido. Claro. Sí, la realidad es que Patagonia es ideal para el que empieza, porque es una de las carreras que más te cuidan, para el que dice, bueno, quiero debutar en 10, Patagonia es genial. Y el que quiere correr una distancia larga, bueno, también. Claro. Y después sí, depende el lugar también. No es lo mismo correr en Balcarce que correr en Tandil, por más que sea sierra. No es lo mismo correr Patagonia que el cruce. Hay un montón de cosas que nosotros, por la experiencia, las sabemos y en eso con eso podemos asesorar a... Le facilitas el camino, y, sí. Le ahorras un par de tropezones. Sí, que en parte fue lo que nos ocurrió a nosotras sí. También cuando arrancamos. Nuestro entrenador nos fue guiando, como bueno, sí, esta sí. Y de hecho las que por ahí hicimos igual que nos había dicho, claro. Y tenía razón. Claro, viste que te dije. Viste sí. Que te dije. Sí. Pero bueno. Esa es así. Igualmente bueno. No quita que si alguien me dice, mira, vi esta carrera y quiero hacerla, obviamente la decisión es personal. No, sí, más vale. Por uno puede dar una opinión o decir, mira, yo sé que esta carrera es así o no. Pero bueno, siempre en el grupo hay una serie de carreras que son como fijas en el año, que bueno, después de acuerdo a... Hasta en carreras más más cercanas a Tres Arroyos, ustedes le pueden decir, fíjate, corre esta. Sí, tal cual. Y esta fuimos una vez y no nos gustó. Sí, fíjate, sí. Tal organizador, fíjate. Tal cual. Sí. Así en calle pasa lo mismo. Sí, sí, sí. No, pues uno ya más o menos sabe dónde vas a tener agua y dónde no, por ejemplo. Claro, sí. Vas a correr 42 kilómetros y te puedo decir cuál es mejor que otra. Claro. Cuál te vas a sentir más, como decías vos, más cuidado, más protegido, sí. Más asistido. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Eso sí es muy importante. Creo que es para las distancias largas, para la aventura que te ves en el medio de la montaña. Uh-huh. Como nos han contado varias veces, que por ahí te encontrás corriendo solo en un lugar sin... Totalmente, sí. Claro. Uh-huh. Y es importante que la logística de la carrera esté preparada, tal claro. Cual. Uh-huh. Sí, sí, nos ha pasado, así que... Chicas, ¿y quieren algo más que les interese recalcar? ¿Que quieran contar del no, grupo? No, volver a decir escuchando? Que cualquiera que quiera sumarse y que tenga ganas de moverse... está más que invitado, que los días van a ser martes y jueves 19:30 en la pista de atletismo y en el Parque Miedan. Se pueden contactar por nosotros por nuestra página de Instagram, que sí, es Justa Trail Tres Arroyos. Nos consulten dudas, lo que quieran, horarios, porque ya, como te decíamos, empezamos con estos horarios y vamos a ir viendo para ver si habilitamos otro horario más. El primero vamos a hacer un encuentro presentación con caminata, acá va a ser liderada acá por la señora, la que puede caminar. La que puede caminar. la que no puede caminar se va a quedar sí. Preparando el mate con torta para la vuelta. Que es importante así que también. Es muy importante. Por supuesto. Así que el primero, 2:30 de la tarde en el Parque Miedan, al que guste, los esperamos sí, para bienvenido. Sí, una caminata, una charla y después un poco de mate con torta para, aparte, festejar el Día del Trabajador. Perfecto, me parece que cierra por todos lados. Y arrancamos sí. Con los entrenamientos el jueves 2 en la pista. En la pista. En la pista, perfecto. Que o sea, bueno, al otro día. Al otro día. Que bueno, no vamos a hacer pasadas por ser el primer jueves, pero vamos a hacer ahí un algo. Está bien, me parece bárbaro. Bueno, chicas, les quiero agradecer por acercarse a la radio. Les deseo gracias todo el éxito. A ustedes. Muchas gracias. Las quiero invitar también a sumarse a una campaña que hemos largado desde Estación Maratón, que la Dirección de Deportes se ha sumado, y que es a través de un eslogan que ponemos siempre en las historias, que es apoyemos las carreras locales. Ah, ahora que son líderes sí. De grupo. A todos los líderes los hemos invitado a que y ahora se sumen. El 5 de mayo se corre. Claro. Sí. A sumarse de la manera que se pueda. Apoyar las carreras locales puede ser... compartir historias, invitar a gente, contar las carreras, correrlas o... Caminarlas. Ayudar. ¿Banderilleros se puede? Banderilleros. Todo se suma a esta idea que largamos de Estación Maratón, que es apoyemos las carreras locales, para que la actividad crezca y para que todos los que estamos involucrados en la actividad nos beneficiemos. Sí, ¿no? Buenísimo. Y que en la ciudad crezca el running y el atletismo. Así que están invitadas. Sí, contad con nosotras. las felicito por esta iniciativa. Espero gracias. Que tengan gracias. Todo el éxito. Gracias. Y bueno, cualquier cosa, Estación Maratón está abierto para que lo buenísimo. Vengan a comunicar. Bueno, y te esperamos en algún fondo que sí. quieras. ¿Cómo que no? Sí, por los medianos. O en el, ¿cómo es? En el mate con. En el primero de mayo, sí. Primero de mayo. Destaqué fue el sándwich de jamón y queso, así que. Por eso voy. Así que bueno, mucho éxito para todos. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Seguimos en Estación Maratón. No se vayan, que nos vamos a comunicar con los organizadores de Indio Rico Corre, que va a suceder este domingo 28 venidero. Así que vamos a estar comunicados en los minutos siguientes de Estación Maratón. Corre y escuchá. Estación Maratón. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook El Caldero de la Bruja.

Seguimos en Estación Maratón, ahora para contarles alguna información que trajimos, un fin de semana que por la zona no hubo tanta actividad, pero sí tenemos algunas noticias de la elite argentina, en España principalmente, sobre todo lo que fue la actuación de María Luz Tesuri, la zurdita Tesuri, una corredora que está radicada en España ya hace un tiempo, y venimos siguiendo las competencias, ha mejorado muchísimo en sus rendimientos y tiene importantes actuaciones cada vez que se presenta en alguna carrera ahí en España. En este caso, la zurdita Tesuri se clasificó tercera en los 10K El Pendo, que se disputó este fin de semana en la ciudad española de Camargo. La zurdita Tesuri registró un tiempo de 34.41 para escoltar a la española Lidia Campo, que marcó 33.54, y a la marroquí Kautar Boulaid, que marcó 34 minutos 13 segundos. En esta misma competencia, entre los varones, el ganador de la prueba fue el español Adel Mechal, uno de los más destacados atletas españoles de distintas distancias, distintas disciplinas dentro del atletismo, con un crono de 27 minutos 54 segundos. El 27.54 marca la diferencia de nivel que hay entre lo que es la élite argentina. Abajo de 28 minutos, no sé si hay un argentino que en este momento esté corriendo. La diferencia que hay entre lo que es la élite española, la élite europea y los corredores élite de nuestro país. Por distintas circunstancias, pero con una diferencia notable. Adel Mechal, decíamos, fue el ganador con 27.54. Fue escoltado por el atleta de Burundi, Eric Nsambimana, que marcó 28.57. Y el oriundo de Uganda, Dismas Yeko, que marcó 29 minutos clavados. La prueba, un detalle importante a destacar, la prueba se largó dos veces, ya que se tuvo que parar en el kilómetro 3 por desinteligencias entre el coche guía y los cronometristas. Se vieron en las redes, en Instagram, sobre todo videos de los corredores corriendo por abajo de 3 minutos y perdiéndose en el recorrido, cruzándose entre ellos. Así que tuvo que largarse dos veces la carrera, algo inusual, que yo acá en Argentina no lo he visto, tener que parar en el kilómetro 3 la carrera y volver a la largada y largarla nuevamente, pero que los atletas lo aceptaron sin ningún problema y después de 20 minutos de haber hecho la primera largada, se largó por segunda y definitiva vez. Esto fue lo que pasó en los 10 kilómetros El Pendo en la ciudad de Camargo, en España. Y también se corrió la Maratón de Londres, una carrera de las 6 más importantes del mundo, la Maratón de Londres. Y la vigente campeona olímpica de maratón, la keniata Pérez Chepchirchir, consiguió un récord mundial, batió el récord mundial de la especialidad para los 42 kilómetros 195 metros en una prueba que fue exclusiva de mujeres, en la que participó esta corredora keniata, y marcó un tiempo de 2 horas 16 minutos 16 segundos para dejar atrás la marca que en 2017 había establecido la también keniana Mari Keitany, de 2 horas 17.01, también en la capital británica. Luego, en la carrera de varones, Alexander Mutiso y Kenenisa Bekele comandaron el grupo de destacados, ya un veterano Kenenisa Bekele. Durante la mayor parte de la carrera fueron estos dos competidores adelante y a falta de 3 kilómetros el keniano dejó atrás al que es leyenda en Etiopía, Kenenisa Bekele, para imponerse en la carrera y marcar un tiempo de 2 horas 4 minutos 1 segundo y luego a 14 segundos del ganador llegó Kenenisa Bekele, también con unos tiempos que para nuestro país son impensados, marcando 2 horas 4.15 y no estando en la plenitud de su forma, ya con muchos años de recorrido. Kenenisa Bekele marcó 2 horas 4.15 llegando en el segundo lugar. Bueno, estas fueron las clasificaciones en lo que fue la Maratón de Londres y lo más destacado, el récord mundial batido por Chepchirchir en los 42 kilómetros 195 metros con 2 horas 16.16. Vamos a auspiciantes y les contamos luego lo que es el calendario de Tres Arroyos y la Zona para que vayan agendando competencias para los fines de semana que se vienen en este mes de abril. El

Corre y escucha Estación Maratón. Y seguimos con la última parte de la edición número 5 de esta tercera temporada de Estación Maratón. Ahora con el calendario que tenemos para ofrecerles. Lo primero que queremos destacar es Indio Rico Corre, 8 kilómetros. Teníamos programado hablar con la organización y bueno, no hemos podido comunicarnos. Pero bueno, les comentamos que este domingo 28 de abril a las 10:30 horas se va a largar Indio Rico Corre, 4 y 8 kilómetros. En la localidad de Indio Rico, el viernes 26 a las 21 horas se cierra la inscripción a través de la página de Bahía Corre. Para consultas, al teléfono 2983-575671. El costo de la carrera es 8.000 pesos y el día de la competencia 10.000 pesos. Con la inscripción se van a entregar un par de medias técnicas, marca Sox, a los primeros 60 inscriptos pagos. También se viene la Vuelta al Municipio en Olavarría. El 1 de mayo, como cada año, se larga la ya tradicional Vuelta al Municipio. Este año volviendo a las distancias originales, creo que es una decisión muy acertada. Sacaron la media maratón que se había agregado hace un par de años y volvieron a la distancia original. Una distancia que tiene mucho éxito, 10 y 5 kilómetros y una caminata participativa de 3 kilómetros. Es un circuito de 5 kilómetros con dos vueltas para los 10. Se pueden inscribir a través de la página del municipio de Olavarría. olavarria.gov.ar olavarria.gov.ar. Una carrera que recomendamos porque la hemos corrido. Es hermosa carrera de calle con muchísima gente y muy bien organizada. Ha cambiado el recorrido con el que fue hace unos años, pero como cada primero de mayo se vuelve a correr la vuelta al municipio en Olavarría. Se viene el 5 de mayo Corre por el Hospi 2024 acá en Tres Arroyos, una carrera a beneficio del hospital Tres Arroyenses, el Hospital Pirovano. 5 de mayo, largada 10 horas, 8 y 4 kilómetros, también caminata de 2 kilómetros, con entrega de remeras a los 100 primeros inscriptos pagos. El lugar de concentración va a ser el Polideportivo Municipal, que está hermoso, en la pista de atletismo, un recorrido de 4 kilómetros con dos vueltas para los 8. También habrá feria de emprendedores, espectáculos musicales y patio de comidas. Se viene, también queremos destacar la carrera en Bahía Blanca, carrera solidaria de trabajadores de Bahía Blanca, en el predio de empleados de comercio de Bahía Blanca, domingo 12 de mayo, largada a las 10 horas. También se viene el 11 de mayo, festival de 3.000 metros llanos en Tres Arroyos, en la pista municipal, organizado por la Dirección de Deportes y la Escuela Municipal de Atletismo, 11 de mayo. Y por último, les recomendamos también el cross de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, en el campus de Paligüe de la Universidad Nacional del Sur, el 26 de mayo con largada 10 horas y la inscripción se cierra el 22 de mayo a las 18 horas. Esto es todo lo que trajimos por hoy acá en Estación Maratón. Gracias Diego por la operación de cada martes. Un abrazo grande a todos. Pueden escuchar la repetición de este programa el sábado a partir de las 14. Y si no, nos encontramos el próximo martes a partir de las 20 por el aire cooperativo de la Indie Rock por la 104.7. Un abrazo a todos. Niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón. Last night, a little dancer.